tardes. Esto es Olvida tu equipaje. Un programa que emitimos todos los viernes en directo en Radio Utopía, en el 107.3 en FM, que es la sintonía libre de la zona norte de Madrid, y también a través de internet en www.radioutopia.es. Estamos saludando a todos los oyentes que nos escuchan a través de ondas o a través del ordenador, un dispositivo móvil. Saludamos también a todos aquellos que nos escuchan en diferido, digamos, ¿no?, con los podcasts que almacenamos en iVoox.com y también en archive.org. Solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar, que a fuerza de buscar al final. Y aquí en No Olvida tu Equipaje tratamos, como todos sabéis, temas relacionados con lo social, aspectos políticos, ideológicos, pero también otra vertiente de nuestra temática es la cultura en el sentido amplio. Y hoy vamos a saludar a Alfredo Becker. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer que hayas venido. Algunos le conoceréis porque Alfredo tuvo el arrojo, la valentía, la generosidad de venir a participar en el tercer festival de cantautores de Radio Utopía, que fue hace poco. ¿Qué tal te trataron? Muy bien, fue muy agradable compartir ahí con los colegas y con el público. Muy bien. Fue muy lindo. Sí, la verdad es que, bueno, los que lo vieron, los que lo presenciaron, lo disfrutaron, ¿no? Y los que no, pues tienen que ir el año que viene al que se haga, porque creo que va a ir la pena. ¿Tú eres? No pueden perdérselo. Desde luego que no. Tú eres Alfredo Becker, ¿no? Becker con CK, ¿no? Por distinguirlo de Gustavo Adolfo, ¿no? Que aquí es conocido en España, ¿no? Sí, en realidad, Becker con Q, que es el más familiar para nosotros los hispanoparlantes, solo es él, ¿no? Porque el Becker es de origen alemán y es con K, pero él lo utilizaba como seudónimo. Él y su hermano, que era pintor, utilizaron el Becker y lo castellanizaron. Si te fijas, no vas a encontrar otro Becker con Q, solo ellos tenían la exclusiva. Como artistas, ¿no? Tú, Becker con K, más abundantes los Becker con K. ¿Pero es tu apellido o es un ciudadano? Sí, es mi apellido. Es mi bisabuelo era alemán, llegó a Chile en 1860 y Becker en Alemania es como González, ¿no? O sea, sí. Es un apellido muy común en Alemania, ¿no? Tu abuelo que llegó en 1860, ¿y a qué se entregó, a qué se dedicó? Un alemán en Chile en 1860. Era un obrero, ¿no? Un obrero que huía del hambre en Europa y allí trabajó y tuvo hijos y dentro de ellos a mi abuelo y luego mi abuelo, mi padre y así. Muy bien. ¿En tu familia ha habido anteriormente vocaciones artísticas también o eres el primero? Pues tengo un tío lejano, ¿no? Tengo un tío lejano que era tanguero y que tocaba bandoneón. Pero no ha sido una familia muy de artistas. Yo he venido ahí, yo soy la oveja musical de la familia. La oveja negra, ¿no? Sí. ¿Les gusta a tu familia que te dediques a esto? ¿O ven ahí un oficio algo bohemio, poco futuro? Pues, gustarles no sé. Se han resignado, yo creo, ¿no? Originalmente, bueno, mi padre es economista, mi madre es profesora de matemática, o sea, no son muy artísticos, son más bien científicos. Pero no, afortunadamente nunca tuvo oposición, ¿no? Como que ponían una cara así de que, bueno, si es lo que el niño quiere. Ya se le pasará, ¿no? Sí, pero... pero de momento no se le ha pasado a Alfredo Becker, ¿no? Que se define como juglar, ¿no? yo creo que es algo bonito. En Hispanoamérica, tengo entendido que a los cantautores, que aquí llamamos, los llamáis trova, ¿no? O trovadores, ¿no? ¿O no? Sí, sí. Bueno, sobre todo en Cuba se habla mucho de los trovadores cubanos, que no, un poco haciendo reminiscencia con la época del europeo del medioevo, donde habían trovadores, habían, ¿no? Un poco a partir de eso. Pero en general, sí, canción de autor, cantautores, nueva canción se le llamó en una época, hace muchos años, o sea que ya no es nueva, es vieja la canción. Pero sí han habido varios apelativos. ¿Y tú te defines juglar? Yo me defino juglar porque además de ser músico soy actor. Y vivo de hacer teatro y de hacer música, y en un momento encontré una fórmula en que sentía que podía mezclar ambas, y era la juglaría. Ajá. Ir contando historias e irlas cantando, ¿no? Ir alternando el canto con el relato, con la puesta en escena. Y eso es un poco a lo que me dedico y que pretendo difundir como mi trabajo más personal. ¿Tienes una formación como músico, una formación como actor? Sí, lo primero que estudié fue teatro y luego estudié pedagogía en música. No con el fin de ser profesor de música, sino con el fin de aplicar la música en el teatro. Podríamos decir, diciendo si quieres alguna de tus referencias, ¿no? Tienes hasta una entrada en Wikipedia, ¿no? Que es algo que está interesante, ¿no? Sí. Tener, ¿o no? Sí, bueno, alguien escribió esto y ¿alguien, yo, alguien que sabes quién es o no? No, pero yo se lo agradezco. Uh-huh. Agradezco que hayan puesto tanta atención en mí como para poner una. Qué bien, ¿no? Sí. Debe ser algo que le honre a uno, ¿no? Sí, claro. O sea, igual conocen harto mi historia, ¿no? Entonces, la verdad es que como yo he tenido he participado tanto en Sudamérica como acá en muchos eventos y he trabajado mucho en ambos continentes, entonces alguien habrá por ahí que le gustó lo que hacía. Y llevas muchos años ya dedicándote a esto y algún admirador o admiradora secreto que tienes por ahí, ¿no? O un familiar, ¿no? ¿Quién sabe, ¿no? Sí. Hace 20 años que estoy, más de 20 años que estoy dedicado a esto, ¿no? Ajá. Aquí en España llevas ya algo así como un poco menos de 10 años, ¿no? Sí. También dedicándote al arte, al teatro, a la música, alternando la faceta para niños y la faceta para adultos, ¿no? Sí, trabajamos en ambos campos, ¿no? Trabajamos con niños porque estamos construyendo los espectadores del futuro. Es una inversión. Es invertir, claro. Claro, tu padre es economista, ¿no? Claro, de ahí viene la cosa. Estábamos diciendo antes que se nos ha ido el santo al cielo que tenías también alguna página, ¿no? Aparte de la entrada de la Wikipedia, tienes www.zaguan.cl, ¿no? Sí, esa es nuestra compañía, es la compañía de teatro y música Zaguan. Cuéntanos un poquito esto. Vamos a decirle a la audiencia que no nos ve, ¿no? Que tienes una guitarra, ¿no? Y que has venido preparado para tocar o cantar un poquito, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, vamos a irnos situando, ¿no? Y cuéntanos un poquito, si quieres, Zaguan, cosas que haces. Bueno, el Zaguan nació, fue una aventura que emprendimos un grupo de colegas, ¿no? Hace 23 años. En Santiago de Chile, en un barrio de casonas antiguas, ¿no? Ahí vivíamos en ese barrio, en el barrio Brasil de Santiago, y decidimos juntarnos a jugar a hacer arte. Habían actores, habían bailarines, habían músicos. Uh-huh. Y conseguimos que nos prestaran un espacio para poder ensayar, y este fue el zaguán de una vieja casa, ¿no? Uh-huh. Entonces el zaguán es el pasillo de entrada para las casonas antiguas, y este era un zaguán muy amplio, era ideal para poder juntarse a trabajar. Entonces, la gente de ahí del zaguán nos lo prestó, de la casa esta, que era una casa que había sido ya parcelada, digamos, eran distintos pisos, nos dejaban ensayar en el zaguán. Y nos empezaron a llamar los chicos del zaguán, y ahí surge el nombre del zaguán. Y desde un inicio el zaguán surgió como un grupo que buscaba fusionar distintas expresiones del arte, la danza, el teatro, la música, ¿no? Y con los años se han ido decantando y se han ido sumando artistas y finalmente hemos terminado como un grupo de teatro y música. Uh-huh. ¿Está activo aquí en España? O sí, claro, está activo. Mañana actuamos en en Carabanchel, el domingo actuamos en La Sierra, vamos a estar en Robledo de Chavela y en, uh-huh. y en Fresnedilla del Olivo. Uh-huh. Sí, no, estamos actuando permanentemente. Y ahí en la página pueden ver nuestra agenda, nuestras obras. Efectivamente, hay una página muy muy elaborada, ¿no? Y muy bonita también, por cierto, ¿no? Hay que una sección que se llama Noticias del Zaguán y está dividida en varios apartados, música, la compañía, teatro, títeres y narración, ¿no? Una pequeña tienda también para conseguir los productos de los discos, ¿no? Discos y también libros, ¿no? Libros, ¿no? Una de nuestras integrantes es una ilustradora fantástica, entonces las historias que escribimos para representarlas, ella las ilustra y hemos podido crear estos libros para niños. Uh-huh. Y también libros de relatos que también son lanzados desde el escenario. Uh-huh. Se han alojado, han anidado en los libros, ¿no? Qué bien, qué bonito, ¿no? Y tienes incluso un apartado que se llama Ediciones Artezaguanes, ¿no? O sea, que incluso... Esto es una cuestión como muy grande, ¿no? Una editorial también, ¿o qué? Es una pequeña editorial, pequeña, ¿no? Una pequeñísima editorial que hemos creado para poder lanzar nuestros productos, ¿no? Uh-huh. Que básicamente se comercializan en nuestros espectáculos, ¿no? O la gente lo puede comprar en alguna librería, pero generalmente es en nuestros espectáculos donde la gente nos compra. Uh-huh. ¿Qué tipo de cosas? Me decías cuentos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Tenemos cuentos, tenemos pues discos de cuentos con canciones, discos de canciones, canciones para niños, álbumes ilustrados para niños. Tenemos un libro de más dedicado al estudio de las artes escénicas, ¿no? Uh-huh. Tenemos varias cositas que hemos ido elaborando a lo largo de estos años. Muy bien. Pues Alfredo, yo te dejo tu libertad, ¿no? Para que tú, si en el momento que quieras, porque claro, es que aparte de actor, aparte de tal, también es cuentista, ¿no? Cuentólogo, no sé, cuentos chinos, no sé. Sí, no, elaboramos relatos para presentar las canciones o para, uh-huh. para tocar distintos temas. Nuestro objetivo es contar historias. Entonces se nos ocurre una historia, la escribimos y vemos, ¿y esto cómo saldría mejor? ¿Con teatro, con títeres, con narración, con música? Uh-huh. Encontramos la forma que más nos llena y a partir de eso la lanzamos al público. Y, uh-huh. Somos contadores o cantadores o titiriteadores de cuentos. Cuidado con los titireteros, ¿no? Que hoy en día ser titiritero está peligroso en este país, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero no nos frena. Nos entusiasma que se vea que los títeres pueden construir pensamiento. Claro, que alguien tema a los títeres ya es significativo, ¿no? Claro, claro. Cuando no nos teman ahí, sí. Qué triste. Claro, como decía un poeta, ¿no? Los poetas están tolerados, ¿no? Claro. Un poco como que dan igual, ¿no? Eso sí. Es también lo que no queremos, ¿no? Sí, sí, no, no, nosotros no queremos ser tolerados, queremos ser rupturistas y queremos construir conciencia, queremos llegar al alma y el corazón de los espectadores, sean niños, sean adultos, y anidar en ellos un poco de ternura, un poco de cariño, una reflexión, algo que les sirva para ser mejores seres humanos, uh-huh. a ellos y a nosotros. Muy bien. Pues sí, lo que... Precisamente que estamos hablando acerca de juglares, de cantores, de contadores de historia, y acerca de cómo nos temen o nos encarcelan, o pues esta persecución a los juglares, a los artistas, viene hace mucho, pero muchísimo tiempo. Yo me remontaría a la época de los griegos. Te diría que, por ejemplo, Esopo fue uno de los que propulsó este fastidio contra los artistas. Pues yo no sé si tú ubicas esa fábula, la de la hormiga y la cigarra, ¿no? Que dice que la hormiga sacrificada trabajaba todo el verano para juntar para el invierno el ejemplo de lo que hay que hacer, trabajar y no divertirse. En cambio, la cigarra se dedicaba a perder el tiempo, a cantar. Pues yo vengo acá a hablar en nombre de la cigarra y a decir que no, que la cosa no va así. Pop Por la presente, señor editor, busco llamar su atención sobre ese texto más bien turbador que atenta contra mi reputación. Se trata de una historia que, aunque breve y sin contrastar información, denigra de mis actos y promueve de mi oficio la difamación. Permítame y procedo a presentarme. Soy Pepe la Cigarra, el cantor, y le hablo de esa fábula que miente, de una hormiga y este servidor, que dice, que menciona, que declara que todo el verano trabajó, y mientras él lo hacía yo cantaba, perdiendo tiempo y mi pundonor. El oficio del cantor no es cosa sencilla, no señor. La labor de un trovador se teje con sentido y corazón. Un tal Esopo dice ser autor del relato que aseguró: ningún esfuerzo hay detrás del cantor, no hay ensayo, estudio ni sudor. Tan de inútil la azul canción que la mariposa ayer bailó, mientras la araña toca con pasión en brillante arpía que tejió. ¿Es acaso acto de ociosidad esa melodía que amparó el vuelo de abejas hacia el panal, coreando reina fuera se acabó? Y el canto que el grillo entonó para encantar su gran amor, coleópteros amasan un balón al ritmo pegajoso de este sol. Hay algo importante, señor editor, que usted, o don Esopo, omitió. Cuando la hormiga hacía su labor, zapateaba alegre esta canción. El oficio del cantor no es cosa sencilla, no señor. La labor de un trovador se teje con sentido y corazón. Muchas gracias, enhorabuena por esa canción tan, tan bonita, que se teje con sentido y corazón, ¿no? Que no das puntadas sin hilo, ¿no, Alfredo? Se intenta. Tengo aquí un poema que me ha venido a la memoria de un amigo de esta radio, ¿no? Y poeta también reconocido, que es Enrique Gracia Trinidad, que se llama Contrafábula. Te lo leo, ¿no? Bien. Para que lo conozcas y la audiencia también. Que se llama Contrafábula. Dice que el mundo está repleto de insectos ahorradores, hormigas laboriosas, arañas tejedoras, listos escarabajos que atesoran estiércol y otras santas inmundicias, y orugas que se guardan por guardar a sí mismas. Así que tú, cigarra, cómplice del verano, prima hermana del grillo, no pares de cantar, rompe la tarde, pon música a la siesta, no hagas caso a la hormiga que reviente de grano su despensa. Cigarra amiga, cantaré contigo, que la vida no es más que lo que aquí cantemos. ¿Te das cuenta que no soy el único que se da cuenta de esta aberración? Es verdad, ¿eh? Es cierto que en ese tipo de poema o en la canción, ¿no?, que has cantado, que te agradecemos, ¿no?, se cuestionan cosas muy basiquitas, ¿no?, que realmente de olvidar lo más sencillo vienen los mayores errores, Alfredo, ¿no? Sí, en general, mira lo que pasó hace poco, ¿no? Yo estuve actuando en Barcelona hace un mes y medio, algo así, y me llamó la atención que desde las instancias públicas declaraban orgullosos haber ordenado la música en el metro de Barcelona. ¿Y cómo? Haciendo audiencias para que los músicos que tocaran ahí fueran de la mejor calidad. Y yo decía, esto es una vergüenza. Totalmente. O sea, la autoridad, en vez de hacer audicionar a los músicos para que mendiguen en el metro, deberían, si quieren tener buena música, pues contratar buenos músicos y ponerlos ahí. No, pero es un estímulo a la mendicidad, ¿no? Totalmente. O sea, ¿qué dentista se pone en la calle a ofrecer curar una muela por unas monedas? O sea, no se valora en nada el oficio de... Y todo el mundo escucha música. Todo el mundo escucha música en el metro, tú ves, todo el mundo anda... O sea, en la radio, en la televisión, la música es fundamental, pero nadie la valora. Esto pasó también en Madrid, ¿no? En la época de la anterior alcaldesa, ¿no? Ya. Ana Botella, ¿no? También se hizo una selección y se dio carnés, ¿no? De que sí o no podían cantar en la calle, ¿no? ¿No crees que la calle debería ser algo muchísimo más libre? De partida, ¿no? No tendrían por qué. Y segundo, si la autoridad quiere intervenir, pues que contrate a los músicos, que los subvencione, que les pague por construir una ciudad mucho más alegre, mucho más amena. ¿Crees que está difícil, no? Me imagino, el vivir de la canción, el vivir del arte en general. Pues afortunadamente, yo siempre digo que nosotros somos unos privilegiados, nosotros llevamos viviendo de esto hace 20 y tantos años, pero fácil no es, ¿no? Hubo mejores épocas, pero ahora en época de crisis es muy duro porque claro, los recortes a lo primero que van es a la cultura, porque según la gente es lo menos importante. Dejemos a la cigarra sin comer ¿no? Y privilegiemos a la hormiga que es más obediente. Pero hay que buscar las fórmulas, ¿no? O sea, yo no me resigno a dedicarme a hormigas si soy cigarra. Dijo una frase Churchill, ¿no? Que era un político bastante de derechas, la verdad, pero que no era ningún tonto, ¿no? Dijo algo así, durante la guerra mundial le preguntaron que si para atender a todos los gastos de defensa y de ofensa iba a hacer recortes en cultura, ¿no? Y dijo, recortes en cultura, entonces ¿para qué estamos haciendo una guerra, no? O sea, me parece que tenía mucho sentido esa frase, ¿no? Que la cultura al final es quienes somos, ¿no? Sí. No, desafortunadamente el eslabón más débil de nuestra sociedad es la cultura, es la educación, es la sanidad, que es lo que nos hace, nos cuida como seres humanos, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Es muy triste. Es muy triste que estén descuidando esto de tal forma. Tú que has nacido un poquito antes, ¿no? De que llegase el golpe de Pinochet, ¿no? Te has criado en el Chile de Pinochet, ¿no? Digamos, mi adolescencia la pasé en el Chile de Pinochet porque mi infancia la pasé fuera. Mi padre no podía entrar a Chile. ¿Por estas razones? ¿Por razones políticas? Claro, por razones políticas, sí. Entonces yo crecí entre chilenos que añoraban poder volver a su tierra, gente que tenía la maleta lista para ver en qué momento se caía la dictadura y podían volver, ¿no? Que gente que es terrible porque vives lejos, porque una cosa esto, por ejemplo, yo estoy acá por decisión mía, digamos, yo decidí que en España te refieres acá, y sí, en Radio Utopía, claro. O sea, yo decidí que el mundo me quedaba pequeño, si me quedaba en mi país, entonces yo he tenido la suerte de poder vivir, y además gracias al trabajo que tengo, he podido vivir en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Chile, en fin, y ahora en España. Es mi decisión, pero lo terrible es cuando no es tu decisión, cuando te ves obligado a dejar todo lo que tienes, tu familia, tu barrio, tus costumbres, Y estar fuera, ¿no? Para salvar el pellejo, sencillamente, muchas veces, ¿no? Claro, y tener el sueño de volver y tampoco te quieres integrar a la sociedad a la que has llegado porque sientes que en cualquier momento vas a partir. Es complicado. Entonces tú llegaste a volver a Chile a vivir. Sí, porque yo no tenía prohibición, mi padre tenía prohibición. Yo volví a Chile como adolescente, me fui a vivir con mis abuelos y además con la idea firme de tratar de aportar a la vuelta de la democracia en Chile. Y ahí fue que yo empecé a incursionar en teatro, ¿no? Muy joven. Entendí que en que el teatro era una forma, la cultura en general era una forma de construir pensamiento, de crear conciencia y aportar a los cambios sociales. Ahora, eso es algo que en Chile está muy arraigado. No hay mitin político en Chile donde no haya música, donde no haya danza, donde no haya poesía. Los grandes artistas que han habido en Chile siempre estuvieron vinculados a la política. Pablo Neruda, Víctor Jara, Violeta Parra, Intihimani, Quilapayún, siempre fueron grupos que crecieron alrededor de las ansias por construir un cambio. ¿Sientes que en aquella época, ¿no?, de que volviste, fuiste a vivir a Chile, ¿no?, pudiste aportar, cumpliste ese objetivo que decías? Uno espera que sí, digamos, ¿no? Uno es una hormiguita y digamos, las organizaciones, pero, con las que uno trabajaba sí aportaron. Entonces, uno... Claro, hay que pensar muchas veces qué habría pasado si uno no hubiese hecho, ¿no? Sí, bueno, es que igual yo era muy chico, ¿no? O sea, claro, yo era un actor dentro de un grupo de teatro grande que hacíamos cosas y intentábamos. Pero fue una época muy, a pesar de lo duro que significaba una dictadura, era muy bonito porque uno sentía que estaba haciendo cosas y se sentía muy apoyado por la gente. Todos teníamos muy claro cuál era el enemigo, ¿no? No habían. Sí, que con un enemigo claro uno siente quizá más unidad, ¿no? Claro. Con los que le rodean, ¿no? Claro, claro. Que sin un enemigo, pues enseguida hay alguna pequeña disensión o gran disensión, ¿no?, con los compañeros de esa lucha o de esa perspectiva, ¿no? Claro. Y es fácil caer en ese error, creo, ¿no? Porque la unidad, desde luego, es una de las armas importantes que tenemos, de las pocas que tenemos, ¿no? La unidad. Claro. Sí. Tú también has hecho discos, ¿no? Tienes una serie de discos, ¿no? Aquí en esta página de internet, en la Wikipedia, aparecen 6 discos y algún otro colectivo, ¿no? Sí. Esto es desde que, bueno, son de antes de estar en España y de después de estar en España, ¿no? ¿Tienen algo que ver con lo del Zaguán o van por otra vía? Todos tienen algo que ver con el Zaguán, ¿no? El Zaguán existe hace 23 años y yo empecé a grabar discos. El primero fue un cassette. El primero, mira lo viejo que soy. El primero fue un cassette que se editó en Ecuador. Yo estaba viviendo en Ecuador, me acuerdo, que se llamó Cuentos de Cemento y Piel, que eran cuentos y canciones. Y sí, también tenía que ver con el Zaguán. Y de ahí hemos editado discos de música para niños, para adultos, ¿no? La última producción, tenemos dos producciones recientes, digamos, más o menos recientes, que es Volver a la Esencia, que es un disco de canción de autor para adultos, y Un Cantito, me han pedido, que es un disco de canciones para niños, con pequeños relatos. Muy bien. Este disco que tenemos aquí, el de Volver a la Esencia, a lo mejor lo nos da por escuchar alguna canción de él, ¿no? Pero claro, claro. Yo te invito a que tú, cuando quieras contarnos alguna historia de las tuyas o cantarnos alguna canción de las que traes, ¿no?, pues lo hagas. Bueno, a ver, ¿qué les cuento? A ver, les puedo contar, por ejemplo, esta le tengo mucho cariño. Porque, bueno, yo en realidad lo que hago es tomar historias de la vida real y de pronto darles algunos toques para ordenarla de otra manera para que sea más escenificable, ¿no? Pero, por ejemplo, esta canción surge a partir de una historia que ocurre hace bastantes años ya, y es la historia de un tipo que se llamaba Juan, creo que Gajardo era el apellido, no recuerdo muy bien su apellido, pero este era un hombre que llegó a la ciudad de Santiago de Chile, ¿no?, del campo, emigró para buscar trabajo y encontró trabajo, en efecto, en una fábrica, era un obrero, y un día iba por ahí el tipo y andaban los del sindicato revoloteando, armando listas para las elecciones, lo vieron, y como él era un tipo simpático, un tipo que le caía bien a todo el mundo, ¿no?, lo llamaron y dijeron: "Oye, Juan, ¿por qué no te integras? Eres el último número, el último nombre de la lista". Y el tipo, sin saber muy bien en qué se metía, accedió. Y esto no tendría por qué haber tenido ningún tipo de trascendencia, si no es porque en aquellos días se da el golpe militar de Pinochet, ¿no? Estábamos hablando de septiembre del 73. Y un día de esto Juan va a su casa, va al trabajo, va desde su casa al trabajo, días después del golpe militar, y los compañeros en la calle lo detienen, ¿no? Y le dicen que no se puede asomar por la fábrica porque lo andan buscando los militares. Y Juan dice, pero ¿por qué? Si yo no he hecho absolutamente nada. Ya, pero estos tipos no preguntan, sino que... Y entonces, ¿qué hago? Dice Juan, ¿no? Pues le dicen, te tienes que esconder, tienes que desaparecer, tienes que borrarte. Pero ¿cómo? ¿Mi mujer, mis hijos? Bueno, ellos también. Pero ¿cómo? Entonces los compañeros le sugieren que se vaya una embajada, que hay determinadas embajadas que están dando refugio a los perseguidos políticos. Entonces convencen a Juan agarra un teléfono, llama a su mujer, le dice que vaya al colegio, que saque a los niños y que los lleve a aquella embajada que habían visto en esa calle tan bonita, donde habían paseado alguna vez, ¿no? Donde habían varias embajadas. Y en efecto la mujer de Juan va al colegio, saca a los niños, llega a la calle, encuentra la embajada y entra, logra entrar. Pero Juan se equivocó y entró a otra embajada. Entonces, después de unos días de trámites, los refugiados salen a sus respectivos países y la mujer de Juan, con sus hijos, termina en Suecia. Había entrado a la embajada de Suecia y Juan termina en Inglaterra. El pobre de Juan no tenía forma de reunirse con su familia, porque Juan nunca en la vida había pensado en sacar pasaporte, por ejemplo, ¿no? Era un obrero que jamás había pensado que iba a salir de su país. Y claro, en aquella época el consulado, el gobierno chileno no quería saber nada con los refugiados, no le iban a estar dando papeles. Entonces Juan estaba estancado en Inglaterra sin poder unirse con su familia y sin saber qué hacer. Bueno, la cosa tampoco era tan dramática, el gobierno británico, las autoridades le consiguieron un trabajo, lavaba platos en un restaurante árabe, le consiguieron una habitación de alquiler, y ahí estaba Juan, pues se pasaba el día entre su habitación y el trabajo sin entender a esta gente que hablaba tan extraño, él no tenía idea de inglés, ¿no? Con los árabes del restaurante se comunicaba de la misma manera que con los ingleses, con señas. Y con señas un día, los dueños del restaurante, o los que regían el restaurante, lo mandan al salón a buscar platos sucios para que los lavara. El restaurante aún no abría. Juan entra al salón y le llama mucho la atención. Un lugar muy lujoso, muy ostentoso, cortinajes de terciopelo rojo. A Juan le llamó sobre todo la atención el menú, la carta del restaurante. Era una pequeña libreta de cuero rojo que tenía en la portada el escudo del restaurante labrado en oro. Un restaurante muy ostentoso. Imagínense, el escudo era un águila con las alas extendidas, unas cimitarras cruzadas, unas hojas de olivo, una cosa muy... Juan empieza a hojear el menú. Le llama la atención que no hay ni un solo signo occidental, son solo arabescos, ni siquiera tenía números. Claro, se ve que este era un restaurante para jeques o para príncipes, y a un príncipe tú no le dices cuánto le vas a cobrar por tomarse una copa, simplemente... A Juan le llama la atención que al final el menú tiene muchas páginas en blanco, con el sello igual, con el escudo del restaurante labrado en agua, ahí mismo, pero ¿para qué tendrá las hojas en blanco?, se preguntaba Juan. Y estaba en esto Juan cavilando acerca del menú encontrado cuando siente que lo llaman desde la cocina. Juan se asusta, se esconde el menú entre sus ropajes y lleva los platos sucios a la cocina. Esa misma noche Juan está en su habitación, dando vueltas, pensando, mirando el techo, cuando se acuerda. Saca el menú y lo empieza a hojear, y se le ocurrió. Se le ocurrió la solución perfecta a su problema. A la mañana siguiente se levantó temprano. Recorrió el camino que lo llevaba al trabajo porque sabía que a mitad de camino había una tienda de estampillas, de sellos postales. Entra y pide que le vendan dos sellos árabes que no tuvieran ningún signo occidental. Luego va a una cabina de fotos y se toma unas instantáneas tamaño carné, tamaño pasaporte. En la primera hoja del menú pegó los sellos árabes y la foto. ¡Hala! Juan se había inventado un pasaporte para poder viajar, un pasaporte árabe. Se dirige a Dover. De Dover salen los ferries que atraviesan hacia Calais, hacia Francia, ¿no? Juan iba a emprender su ruta a encontrarse con su familia, una larga ruta, una ruta llena de fronteras. En aquella época la Unión Europea no existía, o sea, existían fronteras, ¿no? El trayecto entre Dover y Calais son aproximadamente 3 horas. 3 horas en las que Juan se dedica a pensar en todos los delitos que está cometiendo. Está falsificando un documento, está usurpando la personalidad de que sabe qué señor árabe. hurto, el pasaporte, mal uso de documentos postales, los sellos. Está pensando cuántos años de cárcel le pueden caer cuando se ha enfrentado al gendarme francés en Calais que le pide documentos. Juan, sin mirar al oficial a los ojos, le extiende el menú del restaurante. El gendarme lo abre, mira la foto, mira a Juan, busca la primera página en blanco y se la timbra y «Bienvenue à la France», le dice. Y ya está. Había pasado la primera frontera. Y luego pasó la segunda, entre Francia y Bélgica, y de Bélgica a Alemania, Alemania a Dinamarca. Ya Juan se sentía con confianza, incluso se dedicó a hacer un poco de turismo por ahí, ¿no? Estaba ya. Y finalmente, en Dinamarca, toma el ferry que lo va a atravesar hasta Suecia, hasta el encuentro con su familia. Juan estaba dichoso, no cabía de alegría. De hecho, hacía un frío impresionante, pero a él no le importaba. Estaba en la borda del barco, apoyado en el barandal, viendo aquella tierra que se acercaba. Aquella tierra donde estaban su mujer, sus hijos esperándole. Juan está en esta cuando de pronto, en el mismo ferry, se le acerca un funcionario uniformado, sueco, que le pide documentos. Juan, con la confianza que le había dado el ya haber atravesado varias fronteras, le extiende el menú del restaurante. El funcionario mira la foto, mira a Juan, mira los sellos, lo da vuelta. ¿Do you speak English?, le pregunta. Y Juan, un silencio profundo. ¿Vous parlez français? Nuevamente se repite el silencio. Entonces el funcionario lo vuelve a intentar. ¿Sprechen Sie Deutsch? Y Juan, silencio. Finalmente el funcionario le pregunta, ¿habla usted castellano? Y Juan lo queda mirando y prolonga el silencio. Entonces el funcionario le hace señas de que espere, agarra un walkie-talkie, empieza a llamar y aparece un segundo, un tercero, un cuarto funcionario. Todos miran el menú, lo dan vuelta, lo comentan y finalmente aparece un quinto funcionario. Y este tipo resultó ser traductor, hablaba hasta suajili. Cuando le pasan el menú, el tipo lo empieza a mirar y se empieza a matar de la risa y le empieza a contar a los otros y los cinco muertos de la risa. Juan, a pesar de que se reían en sueco, sabía que se estaban riendo de él. Pero por primera vez Juan empieza a sentir frío cuando ve que estos cinco funcionarios lo empiezan a rodear. Siente el frío de la baranda clavándose en la espalda. Piensa en lanzarse al agua, pero era un suicidio. Hacía mucho frío, era invierno, estaban las aguas medio congeladas. Se ve completamente rodeado y finalmente el quinto funcionario, el que hablaba todas las lenguas, se acerca hacia él con el menú en la mano y le dice en perfecto castellano. Lo había reconocido como un latino. Solo un latino se le hubiese ocurrido hacer algo así. Le dice, ya que varios países han reconocido este documento como válido para poder viajar, nosotros no tenemos nada que decir al respecto. Bienvenido a Suecia. Damas y caballeros aquí presentes, les pido gentilmente su atención para aclarar un tema urgentemente. Rumores que circulan de un servidor. Para aclarar un tema urgentemente. Rumores que circulan de un servidor. Insistentemente dicen que vivo transgrediendo leyes de inmigración. El pasaporte mío cayó en desuso al borronear en él esta canción. Que el pasaporte mío cayó en desuso al borronear en él esta canción. Mil disculpas le pido, don oficial, nunca hubo ninguna mala intención. Y es que en la escuela, en clase de geografía, cuando de las fronteras fue la lección, ausente me encontraba justo aquel día, persiguiendo a una chica, todo un bombón. Damas y caballeros aún presentes, les pido nuevamente su atención. Existe otro tema aún pendiente que merece una pronta aclaración. existe otro tema aún pendiente, que merece una pronta aclaración. Otros afirman que soy un gran perverso por no alzar la bandera de una nación, no enarbolar colores ni cantar versos que juren a una patria mi devoción. No enarbolar colores ni cantar versos que juren a una patria mi devoción. No se moleste usted, trate de entender, la tal bandera siempre me confundió. Nunca supe el color que debía tener, a qué nación debía mi sumisión. Y es que era muy pequeño yo al nacer, y no recuerdo bien dónde aconteció. Damas y caballeros del auditorio, ya para concluir esta intervención, debo aclarar por fin el último embrollo y que les quede clara mi posición. Debo aclarar por fin el último embrollo y que les quede clara mi posición. Me apunta con el dedo uno que otro, asegurando que me acompaño mal, mis amigos son de color extraño, que hablan muy raro y se comportan fatal. Que mis amigos son de color extraño, que hablan muy raro y se comportan fatal. Esto lo del pigmento no lo comprendo, sin conocer mi origen, ¿qué escogeré? ¿A cuál color de todos me correspondo? Negro canela, ¿cuál es mi preceder? Con mis parientes busco llegar al fondo y vaya mezcla de tintes que me encontré. Damas y caballeros, yo ya emigro a caminar el mundo a todo color. No el color de banderas con grandes himnos, sino el de mis amigos sin condición. No el color de banderas con grandes himnos, sino el de mis amigos y mi bombón. Pues muchas gracias, Alfredo. Es muy bonita esta canción, ¿no? Y esta historia, ¿no? Que sí, sí. Cuentas. Sí, sí, sí, esa es una de las historias, de las tantas historias de exiliados chilenos, ¿no? Precisamente lo que estábamos hablando, de gente que se vio obligada a salir. Uh-huh. Tú también te has movido por otros países, ¿no? En giras, no con el pasaporte de nuestro amigo. Ah, no sé. No, pero por Francia, por Suiza, ¿no? Con canciones traducidas. Versionadas en francés, ¿no? ¿Qué tal te fue por ahí? Sí, bien, bien, bien. Sí, que tengo un trabajo para niños en francés. Ajá. Y sí, tuve la posibilidad de hacer una gira en el 2013, 2014, creo, no sé, no me acuerdo muy bien, por Francia y por la Suiza francófona. Claro, uh-huh. Sí, porque la alemana es otro claro, cantar, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Decías que en la canción primera que tocaste, que la labor de un trovador se teje con sentido y con corazón, ¿no? Esto de con sentido creo que ya lo hemos entendido, ¿no? Pero, ¿crees que para que algo tenga sentido, a ver cómo ves tú esto, ¿no? ¿Debe también llegar un poco al corazón o la mente va por un lado, el corazón, los sentimientos por otro? ¿Cómo interpretas tú este dilema, ¿no? Yo creo que se complementan. Yo creo que hay que mantener ambos contentos, el cerebro y el corazón, que son parte de un todo. Uno no puede... digamos que el corazón tiene que entrenar al cerebro. Claro. Para que el cerebro piense las cosas de tal forma de que el corazón quede contento. Tienes un programa, ¿no? Una parte de lo que haces que se llama algo así como La mochila del juglar, ¿no? Ah, sí, ese es un espectáculo para niños, un espectáculo muy divertido, porque entramos mi compañera y yo a escena con un par de mochilas, y de las mochilas van saliendo historias y canciones que les vamos a contar y cantar a los niños. Y es muy divertido porque todas las canciones se hacen con instrumentos de juguete, ¿no? Tenemos, bueno, un ukelele, que no es precisamente juguete, pero es muy pequeñito, un piano de juguete, melódicas de juguete, kazoos, ¿no? Distintos instrumentos así muy, muy que tienen los niños en casa, y con eso interpretamos todas las canciones. Uh-huh. Y juegos y cosas que trabajamos ahí con los niños, ¿no? Uh-huh. Esto de los niños, claro, es otra dimensión, ¿no? Yo creo, sí, que es una cosa enorme, no sé. Pues los niños son un público bastante particular, ¿no? Primero pasa que yo he tenido la suerte de trabajar con niños en la Patagonia chileno-argentina, en la costa caribe venezolana, colombiana, en Suiza, en Francia, en España, en Portugal... Y son todos iguales. Sean negros, sean indios. Hasta que ya la sociedad los pervierte, se convierten ya en españoles, en suizos. Exactamente. O en cosas peores, ¿no? Claro. Cuando son niños. Después ya la sociedad los adiestra y cambian, ¿no? Porque ya el público adulto chileno es distinto al público peruano, es distinto al colombiano, al español. Ni mejor ni peor, distintos, ¿no? Por ejemplo, el chileno es muy serio, ¿no? Escucha con, sí, mucha atención, ¿no? En cambio, el colombiano es muy participativo, son muy festivos, aplauden, se ríen, ¿no? Entonces, claro, si tú vienes de hacer una gira por Colombia y ves la participación del público, que son tan expresivos, y llegas a Chile, piensas que te está yendo fatal. A mí me ha pasado, ¿no? Hago una gira por Colombia y vuelvo a Chile, y en Chile la gente me mira, todo serio. Yo digo, oh, esto me está yendo, esto es un desastre absoluto. Pero termina la presentación y aplauden y te se acercan a saludarte y a felicitarte, ¿no? Simplemente no son muy expresivos, ¿no? Pero en cambio los niños no. Los niños todos son iguales, en todas partes reaccionan igual. Ha sido, eso es una de las cosas más bonitas. Y lo otro, que el público infantil es un público muy honesto. Entonces, si al niño no le gusta, te lo hace saber. Y se aburre, y se para, se va, se pone a jugar, empieza a gritar, a llorar, lo que sea, ¿no? Claro, la atención también la mantienen con más dificultad, ¿no? Claro, entonces, para actuar para niños hay que ser muy honesto, ¿no? Con ellos, y hay que subir al nivel de ellos. Subir, has dicho. Sí, claro. Muy bien dicho. Claro, y jugar con ellos, la lógica de ellos es el juego, entonces uno juega con ellos y se entretiene con ellos. Yo me la paso muy bien cuando actúo para niños. Y nos la pasamos bien. Entonces, a mí las profesoras, sobre todo cuando voy a actuar a un colegio, vienen y me dicen, pero ¿cómo lo hacen? Lo mantuvieron 50 minutos en silencio, ¿no? Atentos, ¿no? Y yo creo que la gran labor es la de ellas, porque claro, 50 minutos no es nada, ellos lo tienen toda la mañana, todo el día, ¿no? Claro. Y sí. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo? Pues nada, eso, jugando con ellos. Alternando mucho, cambiando mucho, ¿no? Me imagino también, ¿no? Contándoles historias que a ellos les interesan, historias que ellos mismos nos han regalado. O sea, muchos de los cuentos que nosotros, como te decía, las historias que hacemos nosotros son muchas que son historias de la vida real y historias preciosísimas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que el día del concierto contaba de Nadia, que es una niña que nosotros conocimos que... O sea, es un adulto que nos contó de esto que le había pasado cuando ella era niña, ¿no? Que ella quería un rompecabezas de un mapa mundo, ¿no? Y ella tenía como 4 años y le pidió a su padre. Y su padre habrá pensado que ella era muy pequeña para el rompecabezas, el hecho que le daba largas y no se lo compraba. Hasta que un día el padre le dice que se va de viaje de negocios, ¿no? Que se va a trabajar a otra ciudad. Entonces ahí la niña aprovecha, porque su padre siempre le traía un regalo cuando se iba. Entonces le pide nuevamente el mapa mundi, este puzzle, ¿no? Un rompecabezas. Y llega el día del retorno del padre y llega con las manos vacías. Entonces Nadia se lo queda mirando y le dice que ha pasado. Entonces el padre le dice que tuvo mucho trabajo, que no tuvo tiempo. Bueno, le dice, pero ahora tienes tiempo y acá al lado hay una juguetería donde lo venden. Entonces el padre le dice, no, es que no ando con dinero. Bueno, le dice la niña, no importa, lo pagas con un papelito de esos que tú firmas, los cheques, que Nadia era muy observadora y sabía la existencia de los cheques. Entonces el padre muy serio la queda mirando y le dice, ya, pero es que esos papelitos son para la comida. Entonces Nadia se quedó en silencio pensando, el papá se fue a su habitación y ella entendió entendió cómo funcionaba el mundo en ese instante. Claro, los papelitos eran para la comida, entonces seguramente eran papelitos que entregaba el Estado, que el gobierno le entregaba a todo el mundo estos papelitos para que tuvieran para comer. Claro, porque ella, una niña de 4 años, entendió lo lógico, entendió que el Estado tiene que preocuparse porque la gente, su gente, tenga para comer, tenga sanidad, tenga educación, tenga cultura. Ahí nadie empezó a ser revolucionaria a los 4 años. Después creció y se dio cuenta que en efecto las cosas no eran así, pero ella sostiene que hay que volver a pensar como niños de 4 años, hay que volver a lo lógico y que tenemos que reivindicar esa simpleza de lo natural, de lo lógico, uh-huh, de la esencia. Pues has sufrido, ¿no? Aquel neoliberalismo feroz, ¿no?, que se aplicó en Chile y que desmanteló la escuela pública, sanidad pública, ¿no? Sí. Por lo menos en parte. Sí, no, en parte no, todo. Uh-huh. Todo, o sea, bueno, en Chile, ahora el último, en este último gobierno, después de las luchas de los estudiantes, a principios de esta década, se ha revertido un poco la cosa y ahora hay un 60% de la educación que está siendo financiada por el Estado. Las luchas de los estudiantes. Sí, muy sí. Muy interesantes, ¿no? Sí, sí, en el 14 sí. Se levantaron los estudiantes, paralizaron durante casi un año las universidades y lograron que se incluyera el tema en las agendas, ¿no? La última elección presidencial fue en el 2014 y todos los candidatos a la presidencia, desde la derecha hasta la izquierda, todos tenían en agenda la educación pública, ¿no? Uh-huh. Y eso se logró gracias a las movilizaciones estudiantiles, que fueron muy, muy poderosas. Uh-huh. Incluso una de sus dirigentes máximas, Camila Vallejo, llegó a ocupar la portada del Time de, uh-huh, en Estados Unidos, ¿no?, de la revista Time. Uh-huh. Aquí también tuvieron cierta repercusión a aquellas movilizaciones muy, sí, muy, sí, importantes, ¿no? Sí, yo creo que coinciden con la época del 15M, ¿no? Quizá un poco posteriores, sí, porque el 15M, si no recuerdo mal, fue el 11, por ahí. Sí, es que esto fue en el 2010. Ajá. Vale. Hubo varias movilizaciones. Primero fueron los universitarios, después también se levantaron los pingüinos, que le decían que eran los estudiantes secundarios, que en Chile utilizan uniforme. Ajá. Y el uniforme es chaqueta y corbata, claro, ¿no? Sí. Por eso le llamaban los pingüinos. Y sí, fue muy muy muy muy interesante y claro, la dictadura nos legó eso, o sea, es hasta tal punto que la constitución impuesta por Pinochet reza que el Estado no puede ser dueño de ninguna empresa, o sea, está en la constitución. Uh-huh. O sea, está todo privatizado a tal punto que es ilegal que el Estado tenga una empresa de agua potable, una empresa de luz, una empresa de lo que sea, de cualquier servicio, ¿no? Uh-huh. Entonces, así la sanidad pertenece a la empresa privada, las jubilaciones, las pensiones también, o sea, lo cual es completamente absurdo lo que se hizo Pinochet, es que se privatizaron las pensiones. Entonces, acá, por ejemplo, un empresario quiere poner un negocio, pues va a un banco y pide un préstamo. En Chile no. En Chile, todos los chilenos le dan el 10% de su salario a los privados para que ellos pongan empresas. Y si fracasan, se ve afectada la jubilación del chileno que puso el dinero, ¿no? El empresario no. ¿No? Entonces, se creó un modelo para beneficiar a los pocos que tienen el sartén tomado por el mango, ¿no? Al 10% de la población. Uh-huh. Es horroroso lo que ocurre en Chile. Y después de la dictadura, terminó en el 91... Y todavía las cosas están, o sea, la constitución sigue siendo la misma. Ahora en este último gobierno se planteó hacer un cambio de constitución y están, digamos, en las previas para ver si se hace por una asamblea, pero que va a costar algunos años más para que se vuelva a hacer una constitución. Uh-huh. Había un sistema electoral absolutamente absurdo que se logró cambiar ahora en este gobierno. Uh-huh. El voto de los chilenos en el extranjero no podían votar, ¿no? Ahora ya se aprobó eso. Son poquitas cosas que ha logrado este último gobierno, que ha tenido una infiltración de izquierda, digamos. Es un gobierno de centro que necesitó de votos para poder ganar y se metió a algún partido de la izquierda, y ese partido de la izquierda ha logrado estas cosas minucias, uh-huh. pero que son pero muy son importantes. Significativas. Sí. Yo me enteré de toda esta historia de las privatizaciones en Chile por un libro extraordinario, en la doctrina del shock, ¿no? De Naomi Klein, ¿no? Que explicaba cómo en momentos muy críticos, en este caso inducidos por la violencia extrema del fascismo chileno, ¿no? También aprovechaban para introducir los cambios económicos que estás comentando, ¿no? Claro, se aprovechan de momentos de crisis que ellos mismos han creado para poder imponer este sistema. Me suena mucho esto de los últimos años aquí, ¿eh? Claro, exacto, eso te iba a decir, ¿no? La crisis, aquí se ha aprovechado la crisis para privatizar. Desmantelar. Claro. Efectivamente, así está siendo, ¿no? Bueno, hablábamos de cuentos. A mí me interesa saber qué opinas tú de qué valor tiene un cuento, tienen los cuentos, ¿no? En la vida de las personas. Parece que muchas veces está de moda hablar del relato político, ¿no? Ahora que estamos hablando algo de política, ¿no? Pero el relato de la vida de uno, ¿no? Cómo las palabras, la verbalización, la narración, ¿no? Muchas veces pues es sanadora o claro. Te ayuda a explicar, ¿no? ¿Cómo lo ves? No sé si tú eso lo acercas en tus canciones, en tus... Sí, o sea, yo creo que... Bueno, Eduardo Galeano lo decía, ¿no? Dicen, hay algunos científicos que dicen que estamos hechos de átomos. A mí un pajarito me contó que estamos hechos de palabras. Y yo creo mucho en eso. Yo creo que cuando uno verbaliza las cosas es cuando las entiende. A mí me pasa mucho que yo estoy con un problema en la cabeza. O sea, tengo que escribir un cuento, hacer una canción y le doy vuelta y le doy vuelta y le doy vuelta y no encuentro la solución. Hasta que le digo a mi compañera, le digo... tengo este problema, no sé cómo, y en el momento en que se lo estoy contando es que surge la solución, ¿no? Cuando uno lo verbaliza, bueno, lo hacen los psicólogos te ponen a hablar de tus problemas y tú encuentras la solución. Exactamente. Las palabras son sumamente importantes, ¿no? Y eso es lo que hacemos los cantautores, eso es lo que hacemos los que escribimos relatos, ¿no? Es verbalizar situaciones, ¿no? Y hay distintas formas de verbalizarlas. Por una parte es decir lo obvio, por otra parte es colocar las situaciones dentro de una historia para que sea más comprensible, para que sí, para que tenga un contexto más, digamos, simbólico, ¿no? Que todo encuentre un lugar, ¿no? Claro, y que además que la persona que escucha sepa empatizar con el protagonista de la historia y sienta en la situación que está el otro. No es lo mismo decir, oye, hay gente pasando hambre, a decir, mira lo que le pasó a esta persona, y tú le cuentas, y la persona que oye la historia se enamora del personaje y se ve enfrentado a lo que vive esta persona. Uh-huh. Incluso decías lo de nombrar lo obvio, ¿no? Claro. Muchas veces lo obvio no ha sido nombrado todavía en la vida de una persona, ¿no? Y le falta, ¿no? Le falta hasta que hace la mente, hace el clic, ¿no? Y empieza, muchas veces no se sabe con qué, ¿no? No sabe cuándo y nadie sabe cómo acertar en eso, pero a veces ocurre, ¿no? Que hay un cambio en una vida, ¿no? Sí, y por eso también es tan fundamental el diálogo, porque al conversar con otro ser humano hay otro punto de vista y se verbalizan cosas que tú no estás visualizando. A mí me parece que eso es francamente fundamental y es un poco lo que perseguimos nosotros al narrar historias. O sea, a nosotros nos gusta que nos interrumpan mientras estamos narrando. Nos gusta conversar con la gente, que la gente diga cosas, ¿no? Uh-huh. Y, no como los chilenos. No como los chilenos. No todos los chilenos son iguales, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, que la gente aporte, que sea una conversación, que tú tengas la capacidad de aportar tu grano de arena dentro del... Claro, porque esa intervención implica que tú le vas a dar lo que esa persona o esas personas están requiriendo, están necesitando, ¿no? Sí. Y si no hubiese dicho nada, no sabrías qué es esa cosa que necesitan, claro, ¿no? Claro, hay una retroalimentación que tú, eso, la gente te expone lo que siente y eso te permite a ti, a tu vez, dirigir la historia hacia eso. Uh-huh. Pues no sé si te apetece cantarnos otra canción, cantarnos otro cuento. Claro. Pero es muy ordenado por lo que veo, ¿no? Es ahí muchos papeles muy ordenaditos, es que aparentemente por lo menos. La ventaja que tiene de actuar en radio es que uno puede tener las letras de enfrente. Sí, porque debe ser muy duro eso de la memoria, ¿no? Pues, a veces en los conciertos en vivo pasa en los conciertos en vivo, no uso papeles porque me gusta mirar a la gente, por esto mismo de lo que hablábamos de la retroalimentación. Y claro, en radio como no te habrá pasado lo de quedarte sin acordarte. ¿Alguna vez ha pasado? ¿Y qué tal se pasa? Pues afortunadamente uno desarrolla una relación con el público muy muy muy cálida, muy amistosa, entonces pues se le dice al público, se me fue. ¿Qué le vamos a hacer? Somos humanos, ¿no? Bueno, somos humanos, pero si hubiesen pagado 100 euros por entrada, ¿no? A lo mejor no seríamos tan humanos, ¿no? Ya, pero o también. Lo que pasa es que, primero, yo no cobro 100 euros por entrada. No, por eso lo digo. Segundo, que lo que se plantea en nuestro espectáculo es poder hacer un diálogo con la gente, ¿no? Entonces, al tener esa posibilidad de dialogar con ellos, ellos te pueden decir cosas, tú les puedes decir cosas, tú puedes sincerarte. O sea, tampoco es que se te olvida todo el espectáculo. No, se te olvida una frase de pronto, ¿no? Que uno dice, y ya está. ¿No entendieron? Pues es que lo dije muy rápido. Claro, yo que sabes, te estás quedando un poco sordo, ¿no? Claro. Pues mira, se me ocurre cantar una canción. A ver si me atrevo. Esta es una canción que está un poco en alfileres. Este es como... Ah, está recién salida de... Recién salida del horno. Es una... Es de género chulesco esta canción. Ajá. Aprovecho este buen día para una petición. Ando en busca de un amante de ocasión. Bajen manos, bellas damas, me es preciso aclarar que la chica que me llama no es tan fácil de explicar. Ella es rostro asombrado frente a un amanecer, el más tierno apapacho sin poderse contener. Es camino sempitermo, son quimeras por cumplir, calorcito en el invierno y en verano carmesí. Aprovecho esta tarde para una petición. Ando en busca de un amante de ocasión. Bajen manos, señoritas, me es preciso aclarar que la chica que me habita no es tan fácil de explicar. Ella gusta de lo simple, simplemente porque sí. Ríe de mis malos chistes y su risa es un festín. Es pecado en movimiento, son caderas de sorber. Es un sueño todo viento, hojarasca de placer. Aprovecho esta noche para una petición. Ando en busca de amores, de un amante de ocasión. Baje en mano, guapapnosas, me es preciso hoy cantar que la chica que me ronda no es tan fácil de explicar. Es por una sola noche sin mayor obligación que perdernos sin derroche en marañas de fusión. Si la cosa funcionara, me permito ofrecer extensión ilimitada por un siglo o por tres. Aprovecho este buen día para una petición. Ando en busca de querida, un amante de ocasión. Baje en mano, bellas damas, me es preciso aclarar que la chica que me llama no es tan fácil de encontrar. El género chulesco, dices. Sí, sí. Ya sé qué género es. Ah, el del chulo, ¿no? Aprovecho este buen día. Bajen manos, bellas damas. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, pues muy bien. Eso. Oye, vamos a, si quieres, ¿no? Que a mí me gusta mucho que cantes, pero tenemos el disco. Si quieres que pongamos una canción y luego seguimos otro poquito. Bueno, muy bien. ¿Qué te parece? Lo tengo preparado. Tú me dirás cuál canción... Es del disco Volver a la Esencia, en el que sale un niño sentado en un orinal. ¿Qué soy yo? Viviéndose un... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Uh-huh. Has mejorado, ¿eh? Sí. Bueno, sí, pues puedes poner Volver a la Esencia, que es como la... Es la novena, me parece. La canción que le da nombre al disco. Que habla un poco de esto, de lo que decíamos, ¿no? De lo que decía Nadia, de que hay que volver a ser niños, volver a lo lógico. Uh-huh. Pues vamos a escucharla, ¿te parece, Alfredo? Muy bien. Oh. volveremos a la esencia del tesoro y la cimarra, de la entraña y la demencia, lo posible y la guitarra. La guitarra la primera, la de cuerdas sin canción, solo harina de quimera, la promesa de un dolor. Un dolor, un dolor de despedida, un aroma inexplorado, solo un roce en la mejilla, mariposas van jugando. Fue jugando a la escondida, vecinita en lo sombrío, primer beso acontecía, un, dos, tres por mí y amigos. Los amigos, los de entonces, de la calle y la pelota, matines, charla y canciones, y después ya nada importa. Sí que importa, sí que importa mi jirafa, ya perdida en la memoria, verticales las conquistas, pasajeras promisorias. Promisorio, promisorio aprendizaje de una grulla de papel, que la magia está en el viaje, cuando no se va a volver. Volveremos, volveremos a la esencia, tan ligero de equipaje, a la entraña, a la demencia, al abrazo sin blindaje, al abrazo sin blindaje, al abrazo sin blindaje. Bueno, pues esto era Volver a la Esencia, ¿no? Del disco Volver a la Esencia, de Alfredo Becker, que está aquí con nosotros, ¿no? Y que es un placer, pues eso, tener a alguien con quien hablar, ¿no? Compañía inteligente, diálogo con sentido, ¿no? Y que es algo que no siempre tiene uno, la verdad es que es así, ¿no? Con lo cual, pues estoy muy contento de tenerte aquí, ¿no? Me hablabas de, antes de entrar aquí, que, claro, que hay cantautores y cantautores, ¿no? Y que los cantautores chilenos y argentinos, contabas, tienen fama de ser muy serios o de ser algo apagados, ¿no? Casi tristes. Y que tú has intentado no parecerte a eso, ¿no? Más o menos, ¿no? Igual soy chileno, así que se me trasluce, se me... Pero bueno, has vivido en Ecuador, en Colombia, en más países, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora en España, ¿no? Todo, en todas partes uno va recibiendo influencias y va... Te voy a preguntar, ¿no? ¿Qué influencias has recibido así de cantautores que te hayan realmente marcado, ¿no? Pues uno tiene muchas influencias, ¿no? No solamente de la música, del cine, de la literatura, ¿no? A nivel de música, por ejemplo, hay un grupo chileno que se llama Congreso, un grupo de jazz fusión que son para mí lo mejor que hay, ¿no? Musicalmente hablando. De ahí a nivel de letrista, Serrat, Sabina, Silvio Rodríguez, Aute incluso, me parece que son gente que ha construido letras que son auténticos poemas. Y luego está el legado de los padres de Víctor Jara y de Violeta Parra, que para mí son, al ser de mi tierra, y al haber vivido una historia tan intensa, tan fuerte, son el ejemplo a seguir, digamos, ¿no? Víctor, que cantó hasta la última, ¿no? Que prácticamente murió cantando, ¿no? Murió, por decirlo todo, ¿no? En el Estadio Nacional, si no me equivoco, tú corrígeme, ¿no? En el Estadio Chile. El Estadio Chile es un estadio de baloncesto donde los llevaron a... Lo que pasa es que Víctor estaba, el día del golpe militar, estaba programado en la Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Santiago. Ese día iba a haber un mitin en que Salvador Allende, el presidente de Chile, iba a hablar y Víctor iba a cantar en ese mitin. Entonces, cuando se escucha la noticia del levantamiento militar, la Central Unitaria de Trabajadores, que era la que agrupaba a todos los sindicatos en Chile, llama a los trabajadores a ir a sus puestos de trabajo a resistir el golpe militar. Entonces Víctor, como tenía que cantar en la Universidad Técnica del Estado, dijo, pues ese es mi lugar de trabajo y para allá me voy. Entonces cogió su coche, un Renault 4 que tenía, y partió a la Universidad Técnica allí, y la universidad fue rodeada por los militares. Pasó la noche ahí y al día siguiente ya asaltaron la universidad, y a los profesores, estudiantes, y a él los llevaron y a otra gente también, ¿no? al Estadio Chile, que quedaba ahí muy cerca. Y ahí fue ejecutado por 44 balazos, ¿no? Primero fue torturado, ¿no? Y finalmente desalojaron el Estadio Chile un par de días después, y ahí los llevaron aparte y lo ejecutaron. Sí, el Estadio Nacional luego fue otro de los... Es que las cárceles les quedaron pequeñas, ¿no? No conozco el caso, cómo fue la vivencia en el caso de Violeta Parra. Pues Violeta es anterior. Violeta es una mujer increíble. Violeta es hija de campesinos, es una campesina, que... pues se desarrolló en los años 50 y 60, ¿no? En aquella época que la mujer estaba bastante oprimida. Y ella desarrolló su canto. Y primero, ella comenzó cantando cuplé y rancheras, ¿no? Incluso se vestía de sevillana para salir de escena. Pero tiene un hermano muy sabio, Nicanor Parra, que es un poeta muy conocido. Que ha sido premio Príncipe de Asturias, ¿no? Y ha sido candidato al Nobel. Nicanor le decía que ella tenía que buscar en sus raíces, y ella le hizo caso. Y Violeta se dedicó a recopilar folclore. Iba con una sillita pequeña para estar a nivel de los abuelitos, y con su guitarra, y recorriendo el campo y recopilando canciones. Y tenía programas de radio en los que cantaba las canciones que había recopilado, dando la fuente, ¿no? Y poco a poco empezó a componer canciones. Empezó a componer y, bueno, ella recogía no solamente el canto, ella recogía relatos, recogía formas de artes plásticas, ¿no? Y le invitaron un par de veces a venir a Europa, a festivales mundiales de la juventud, estuvo en Polonia, y así fue recorriendo. Y ella es la primera mujer en exponer en el Louvre de París sus pinturas y sus tejidos. Y siempre fue una artista incomprendida. En Chile hay una frase hecha que se utiliza mucho en Chile, que es el pago de Chile, ¿no? Que es la forma en que Chile trata a sus artistas. ninguno de los grandes artistas chilenos ha sido reconocido por los chilenos hasta después de su muerte. Uh-huh. Víctor vivió una época especial, ¿no? Víctor Jara, porque fue la época de la Unidad Popular, en que se logró un gobierno socialista y él era parte de eso, digamos. Uh-huh. Pero ni Neruda, ni Gabriela Mistral, ni Violeta Parra fueron reconocidos en vida. Uh-huh. De hecho, comentábamos antes del programa, Neruda hoy en día no es muy reconocido en Chile porque era de izquierda, ¿no? Y eso no le gusta al poder. Ya. Bueno, Violeta fue muy incomprendida y volvió a Chile, siempre volvía a Chile porque ella amaba el folclore chileno y quería fomentarlo dentro de Chile, porque grabó discos en Argentina, en Francia, en Suiza, ¿no? Era muy apreciada, como te digo, expuso en el Louvre de París, ¿no? Uh-huh. Pero en Chile no, pero ella, y una de sus últimas intentonas fue crear, se consiguió una carpa de circo donde quería crear una universidad del folclore chileno. Y el fracaso constante, la falta de apoyo y alguna decepción amorosa finalmente la llevaron a tomar la decisión de quitarse la vida. ¿En qué año? En el 66. Este año, de hecho, estamos conmemorando 100 años de su nacimiento. Uh-huh. ¿No? El 4 de octubre de este año se cumplen 100 años de su nacimiento y, uh-huh, y claro, en Chile hay una gran fiesta. Muy bien. Ahora. Muy bien. Bueno, Alfredo, pues nos queda muy poco tiempo del programa hoy, ¿no? Y si quieres podemos cerrar con una canción que puedas cantarnos, si te apetece. Bueno. Pero antes me gustaría darte las gracias y la enhorabuena, ¿no? Por tu arte, ¿no? Por tu bueno, humanidad también, ¿no? Encantado. Pues voy a cantar una canción que también es una de las últimas composiciones, y esta es para reafirmar que los cantantes chilenos somos tristes. Esta es una canción que yo le tengo mucho cariño. Esto habla de que hace unos pocos años atrás yo estaba en Santiago, estaba armando con unos compañeros un acto de solidaridad con un barrio muy desprotegido. Y suele ocurrir en este tipo de luchas en que la idea surge entre 20 personas y finalmente son tres las que lo hacen, ¿no? Entonces yo era uno de esos tres que estaba ahí armando un escenario todo el día, ¿no? Y a regañadientes, ¿no? No me vuelvo a meter en estas cosas, siempre lo dejan a uno, ¿no? Y estaba ahí todo. Cuando veo a lo lejos que se acerca un personaje rengueante, un señor mayor, que venía a colaborar con el acto, un cantor. Este hombre, Maximiliano, como te digo, es una persona mayor. Él vivió la época esta de la que estamos hablando. Maximiliano estuvo en aquella época en que Neruda era parte de los mitines, estuvo junto con Salvador Allende, cantó con Víctor Jara. Uh-huh. Pero claro, él también vivió la decepción, vivió la derrota. Vio cómo asesinaban al presidente, vio cómo asesinaban a Víctor, vio cómo asesinaban al poeta Neruda. Él ha vivido muchas, muchas derrotas, pero a pesar de todas las derrotas que ha vivido, él siente que la batalla aún no está perdida. Y a pesar de que está mayor y de todas las decepciones, él sigue yendo a colaborar con los mitines. Entonces ahí yo dije, ¿cómo puedo estar yo quejándome si este hombre que las ha vivido todas está acá, ¿no? Entonces ahí decidí hacer esta canción que habla un poco acerca de Maximiliano, ¿no? Pásele cuento, compañero, perdone, no me ponga en pie, un cigarrito no puedo, por la tensión ya lo dejé. Un cigarrito no puedo, por la tensión ya lo dejé. Pues comunista he sido siempre, a nadie le negué el carnet. Si me han jurado hasta la muerte, yo estuve en el 73. Si me han jurado hasta la muerte, yo estuve en el 73. Quiriquina me tuvieron, pero al final pude salir. Vi caer a tantos compañeros y otros nunca más los vi. Vi caer a tantos compañeros y otros nunca más los vi. Arrepentirme ni cagando, no de que yo sí estuve allí. Estuve con Víctor cantando y por allende resistí. Estuve con Víctor cantando y por allende resistí. Pues ahora ando medio triste, ¿pa' qué se lo voy a negar? Es la nostalgia que me embiste, o será el reuma o la edad. Es la nostalgia que me embiste, o será el reuma o la edad. Y no me vengan con huevadas, y es que está todo por cambiar. Nos vienen a vender fachadas, cuando el futuro hay que inventar. Nos vienen a vender fachadas, cuando el futuro hay que inventar. Y sí, estoy viejo, compañero, pero aquí me tienen en pie. Y si es que antes no me muero, en la trinchera cantaré. Y si es que antes no me muero, en la trinchera cantaré. Arrepentirme ni cagando, no de que yo sí estuve allí. Estuve con Víctor cantando y por allende resistí. Estuve con Víctor cantando y por allende aún estoy aquí. Muchísimas gracias. Gracias. Alfredo Bécquer. Salud, libertad para todos. Salud e imaginación.